las mamacitas. No, no, en este baile no hay censura, así que muere. Puedes moverte para un costado, o si tú quieres para el otro lado. Sientes el ritmo que es muy sensual, como culebra, mami, te moverás. Y así te paran, nena, muero yo, porque siempre seremos los mejores, somos tu grupo. Yo me la llevo.